llamado José Antonio Becerra. Hoy 5 días. Llevo 13 días sin comer. Y más o menos me encuentro bien, de salud. Aunque de azúcar siempre la tengo baja. Pero para mí lo más importante son la familia y el movimiento libertario. Quiero haceros llegar que esta lucha que he empezado no solo es para mí, sino por todos aquellos que sufren injusticia y que viven en la desesperanza. Yo estoy con todos vosotros. Ojalá y que la lucha que he empezado sea para resolver tanto mis problemas como los vuestros. Quiero haceros llegar mi solidaridad y, sobre todo, intentar ser felices dentro de este sufrimiento. Sabéis que os quiero y que os comparto en silencio. Un abrazo y os quiero a todos. Abajo los muros que nos separan. Ya está. Okay.